Esos son los originales. Emilio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Nicolás, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? María Juliana. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Bueno, pero el señor tendrá hoy menos 6 punticos. Ah, ¿sí? Espero que hagas un par de arepasos dobles. Es lo mínimo que solicito. No, pero haré uno doble. Pues bueno. Mínimo o menos 8, ¿no? Está bien, me parece bien. No vale que contesten por teléfono, ¿no? No vale. Bueno, Orlando está de acuerdo. ¿Qué hubo, Orly? La regla es para todos. Mente, yo creo que no hay de duda. No te oigo nada. No, con esa careta, venga y le regalo una suave, hermano. Es que con eso, hermano, eso yo parece bajo de agua, hermano. Venga. Venga y le regalo una suavecita sin usar. Claro, es que eso tiene doble faz. Espera, pero ¿a Orlando ya le dio COVID? ¿A usted ya le dio COVID o no? Ah, no, entonces agarre. Esto suave. Pero no, es la misma. Pero no es que tiene como 4. Es que puestas. Tiene como 3. ¿Qué es eso? No. ¿Qué es esa armadura, bueno, Orly? Tema del día, ¿en qué situación te cogieron mal parqueado? Bueno, los oyentes, pues hoy vamos a hablar de política, por supuesto, pero vamos a esperar que Santiago Ángel nos ayude con ese tema, porque pues esto está muy repetido, inclusive es tan disparatada la situación que en Colombia se les olvidó la noticia más importante del mundo y es la guerra de Ucrania, donde esto sigue peor y peor y peor y peor, y el señor Vladimir Putin cada día está peor. Entonces, pues yo quisiera así como hacer un tete a tete con Santiago y ustedes me parece pueden bien confirmar. ¿Listo? Pero vamos a descansar a la gente de eso, porque ayer fue una... Ayer solo se habló de eso. No, y fue una... Claro, eso fue un disparo de información muy grande y muchos resultados. Y bueno, hoy preguntamos ya a los finalistas también de la cosa, ya hay noticias, ya hay cosas. Pero bueno, esa es la situación. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Te veo bonita? Ay, gracias, Jaime. Pero te veo seria. ¿Por qué? Porque estoy yo creo. ¿Será? Sí. No, estoy tranquilita, empezando. El clima, a mí estos climas me aburren un montón, me bajan mucho la nota. Y sabes que terrible es porque es a la mucho hora la del nota programa. Sí. Ayer, por ejemplo, ese solazo, pero yo sabía que tenía que ir a votar temprano. Y ¿a qué hora votaste? Yo votó tarde y ese man terminó encerrado en Usaquén 3 horas. Sí. ¿Moraste 3 horas para votar? Sí. No votó. Y lavado en la lluvia, además. Porque yo también voté tarde, pero me fue muy bien. Me demoré 5 minutos votando. No, yo me demoré como 45 minutos. ¿Verdad? Yo demoré 5 minutos. En el a las 4. A las 3. Y llegué a las 11:15 y salí a las 12:15. Es que la cola tenía 5 cuadras de entrar. Pero es una cola de entrar, no es que te pidas nada. Es entrando. Es el Liceo Francés, porque vi que muchas personas votan ahí. ¿Es uno de los grandes centros de votación de Bogotá? De esa zona, sí. Okay. Sí. Y ahí en la mesa mía, pues que en mi mesa, que era la número 23, que es la cédula 79, que ya es de cuchos, habíamos 12 cuchos en fila. Ah, y mi esposa fue conmigo, pero es la mesa de las niñas que tienen cédulas de 25. Claro, números. De 10. 0, 20. 10, 20 y pico. La mía tiene 8 números. Ok. La de mi papá 6, ¿no? Claro, claro. La de mi 6. Papá es mesa 1, ¿no? Sí, entre más la mesa antiguos, mi papá es la 1. Números. Mi papá era de 7. 7 números. Yo soy 8. Claro, tu papá era 7 mayor números, que yo. ¿Qué edad tendría tu papá hoy? Mi papá iba a cumplir, habría cumplido los 80. No, pero en es diciembre. Que el tipo me lleva bastante también. En o sea, diciembre. Eso es de fila, murió 79. De fila 10 para abajo. Sí, sí, sí. Y yo fila 20 para arriba. Y ya los muchachitos de la 35 para arriba. A mí me tocó que son 10 números. Pero a mí me tocó, 78. Yo voté, es la primera vez que voté en Bogotá. Nunca había votado en Bogotá, apenas esta vez la registré la cédula acá. Nunca mato, sí, dime. Voté en La Salle, la Universidad de La Salle, sí, en Chapinero. Sí, 50 y pico. Uh-huh. Facilísimo, de hecho no, muy es que poquitas mesas ahí. Fácil, es muy fácil, me demora 5 minutos. Cuando llega María Juliana no hay nadie, no, cuando es que Jaime, hay 600,000. No, pero es que el tuyo es un gran centro de votación, en cambio eso me parece que no es tan central. No es tan grande. No, lo vi tan grande, no vi tantas esperas, mesas, de hecho mi mesa era la número 5. No, y de hecho el tema de la votación en sí en Usaquén era fácil, lo que era un complique era la logística, no llegaba ningún servicio de transporte allá, por ejemplo. Estoy muy lejos. Mi mamá en Medellín, por ejemplo, yo nunca que allá hice, perdón. Tranquilo. Mamá, Mi mamá, que vota en la Universidad de FIT en Medellín, que también es un centro grande de votación, se demoró 3 horas. Yo me demoré 1 hora, pero yo en mi vida había hecho cola donde yo voto desde hace mucho tiempo. Yo antes votaba en la calle 90 con carrera 11. Ese era el sitio que estaba habilitado y lo unieron con el francés. Ok. El otro sitio por ahí es la Olímpica, la 97. Ah, ese es chiquito, pero ese también votan. Ok. Y usted, es que Usaquén es muy bravo. Es que eso ahí, llegar allá primero es un camello. Parquear es un camello. No, y a mí me tocó acompañar a un amigo a Corferias. No, pero es que tú, pero tendría que ser tu amante, pues, y acompañarlo a Corferias. No, no, porque veníamos juntos en el carro de una finca y entramos a Bogotá, entramos a Corferias a que él votara. ¿En el mismo cuarto en la finca? Mucha información, Jaime. Claro, el novio, brother. No es mi novio, yo no tengo novio. Bueno, tu compañero de amor. Bueno, en fin. Entramos a Corferias, fue rápido también. Y de ahí me fui para allá, para La Salle. Y que pensé que Corferias iba a ser, porque eran las 2 de la tarde ya, pensé que nos íbamos a demorar ahí 1 hora y media. Y no. Bueno, son las 5:10. Y tú, Mónica, cuéntame tus hazañas ayer. ¿O no votaste? ¿No? Sí, claro, voté a las 11:30 de la mañana. Yo vivía muy al norte hace unos cuantos años, entonces estoy inscrita en la 164 en un colegio. Y bueno, estuvo fácil. Mi mesa como la 33, siempre sé dónde es. De hecho, ahí me tocó jurado de votación en elecciones de alcaldía. ¿Estuvo bien? Sabemos el porcentaje de gente que votó. No, pero sí. O estuvo normalito. El cálculo más o menos es de 43% de abstención. Es decir, sí, no es tan malo, pero no el es tan 57%. Bueno. Acuérdense mi arepaso de cuánta gente votó en Corea. Ajá. 77%. Impresionante. Impresionante. Es que son otros estilos. Ahora, la película esa de 60 minutos, que son 3 escenas en blanco y negro. Yo les quería preguntar si en su mesa de votación hubo la prueba piloto del registro biométrico de la registraduría. En la mía no, también. Ah, en la mía no. En la mía no. En la mía sí. Lo más grave es que no le funcionaba a la chica. No, pues. Creo que esa fue la razón por la que en muchas partes hubo tanto tráfico en la votación. Ah, ok. Mire, linda, es que llevamos ya 5 intentos y cada vez que pongo el dedo se funde esto. Es que además pasó una cosa ayer, ¿no? Ayer se cayó la página de la registraduría. Pero le dije, ¿pero qué es lo que pueden tener mis dedos de raro? O sea, yo no me mandé quemar las huellas. A mí nunca me funciona eso. Escojamos dedo, le dije, lo que usted diga, mi amor, pero dígame, es que no tiene nada que ver. Entonces, okay. Primero este, después me puso este. Ajá. Y no funcionaba y se le apagaba el aparato 10 minutos. Le dije, mire, ay, yo, no. 20 minutos acá, te toca hacérmelo manual. Me dijo, con gusto, señor Sánchez. Eso es todo. Todo se supo. Sí, todo se supo. A mí normalmente esos aparaticos no me funcionan. En los bancos me demoro un montón. Pero nunca pudieron hacer la vaina. Pero lo seguía. Es que ese es el problema. Atrás, 15 manes. Bueno, ¿y qué pasa? Claro. Eso fue lo que pasó en muchos centros de votación. Hablé con la señora. Llevo aquí 4 horas y nada que encuentre esa vaina. Por eso hubo tanta. El dorado. A mí sí me funcionó perfecto. Lo puse y bueno. No, pero a mí no me. Pero vi varias personas que dijeron que eso fue un problema porque se demoraban. Y cada votante un montón. Se demoró montón. 2 minutos, que es lo de siempre. Aquí estoy yo. Te hicieron el. Ya, sí, ¿qué? Ah, bueno. Pero así claro, somos las de la cédula de 10. Los dedos de ellas son muy jóvenes, pero yo creo que uno con la edad se le borra. Sí, eso no, sí pero es verdad. ¿Es yo verdad? Tengo ese problema con las huellas. Bueno, conclusión: no funcionó. Bueno. Entonces fue a mano y me dieron el papel a mano y que dije, qué pena. Yo les quiero decir que cuando entré a mi mesa de votación me emocioné, me sentí muy emocionada. Es como esas sensaciones de que sabes que estás haciendo algo bien. No sé si ustedes sintieron lo mismo o votaron con mamera, pero yo sentía emoción. De hecho, algo para tomar la decisión de un voto, me demoré como 2 horas por la mañana diciendo, pero de verdad. Claro, y, te informaste. No, decidí votar en la consulta, que no iba a votar por ¿No la ibas consulta. A votar en consulta? No, iba okay. a votar por Senado y Cámara, pero dije, bueno. Y me puse a pensar y bueno, y voté por alguien que perdió mucho, pero bueno, no importa qué hacer. Importa tu voto, está bien. Bueno, ahí está claro que no voté con los ganadores. Sí. Bueno, 5:13. El tema del día, ¿en qué situación te cogieron mal parqueado? Le damos algo, ¿no? Sí, de una. Aquí a cada rato, Jaime, me coges tú mal parqueado. Pues ayer la lluvia me cogió mal parqueado en Usaquén. No le paran bolas a la vaina. Me cogió muy mal parqueado. ¿Cuándo? La lluvia me cogió mal parqueado en Usaquén. No tenía paraguas, no tenía nada. Quería almorzar con él y no se pudo. María Alejandra dice, esto es wow. No, ¿qué es esto? A ver. No, pero esto es viejísimo. No, perdóname, no. Amigos, tenía una jefe de personal que no le caigo bien y en una de mis venganzas decide destaparle la coca del almuerzo y cuando me terminaba el último pedazo de carne me pilla y ya se pueden imaginar el resto del contenido. Pero muy osada. Por más de un mes en el trabajo. Edu Acuña. Me agarraron mal parado en una estación de Transmilenio, abrió la puerta y caí, menos mal no pasó nada. Saludos a Moni, a Juli, a Orly, Emi, Nicky, Coqui, Cocosete, Jaime, los Ami, muy bueno. Te Ami. Hoy vas a... ¿quién? Den la nota entre ustedes dos o alguna. ¿Tú quieres? Sí. Ah, listo, ¿para calificar? Sí. Listo, 5-4. Muy original el tema del día. Me encanta su seguridad. Para gente de B. El poco original, siempre que escapaba a clase mi madre me encontraba, esas tardes todo era dolor y llanto, nota. 0-1. Eso, sí, cero, seamos un poco fuertes. Sí, sí, sí, de una vez. Una vez se presentó, y cualquier cosa que diga Nicolás, 0-1 inmediato. Lo que le gusta a Nicolás, de una. Ah, bueno, pero entonces tú quieres es que hoy masacremos al brother. Pues, ¿por qué no? Él siempre me parece que corresponde. Tú llevas dos años esperando este momento, ¿no? Has tenido una calamidad con la mamá. Has tenido mucha paciencia. Está ayudando, entonces hay que respetar, pero eso no significa que no lo vamos a clavar. Exactamente. ¿Okay? Estamos con él, por supuesto. Se presentó un momento. Lo grave es que viene, pierde 10 puntos y mañana le sigue ganando. Pero no importa. No, de pronto esto no se recupera. No lo sabemos. Una vez se presentó un momento de pasión como una fémina, tenía la... Bueno. No, es que a veces no. Hola, feliz de encontraros de nuevo después de un fin de semana de elecciones. No se pudo escuchar el programa de Jaime, la música que a mí más me gusta, del inolvidable Otto Greifenstein. Sí, pero es que primero las elecciones. Primero lo primero. Un día estaba en una reunión y excelente el trabajo de los muchachos de la de noticias de Luis Carlos Vélez, de Santiago, de Darcy, de todos. Los oí mucho. Un día estaba en una reunión con quien fue mi pareja. Sí. Y en un momento pasó una señorita muy linda y hermosa, de manera inapropiada exclamó en voz alta: ¡Uy, qué rico! Ya se pueden imaginar el rollo en el que me metí. Un abrazo a toda la mesa. 5-4. Hola, ¿qué tal? En un paseo el baño estaba tomado y se me hizo fácil, pues, orinar en el lavamanos. Uy, mi no. suegra Uy, justo no. entró y me vio en semejante acto. Estoy seguro que me vio la herramienta porque estaba justo en la entrada del lado. 0-1, horrible. Mi abuelita me pilló jalándome el ganso. Uy, no. Uy, no. Uy, no. Tenía como 15 años, tal vez. Qué vergüenza. Uy, lo no. malo es que, pues, no logré nada. Pero a estas alturas, yo creo que eso ya lo olvidó la viejita. No, pobre abuelita. 0-1. No, pero métale 3. No, 0-1. Sí, alguito. ¿Cómo va a impresionar hacia la abuela? Bueno, entonces vamos a manejar el programa para que la gente pase bien. Sé que hay mucha gente como angustiada, sé que hay mucha gente indecisa, sé que está pasando mucha cosa, pero pues no es de nosotros, esto es la realidad del país y bueno, ya vienen otras vueltas y vienen otras cosas y vienen adhesiones y lo que sea menester, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa la siguiente semana, sí. Hola, Chip, voté en el mismo sitio que tú. Nos cruzamos, no nos cruzamos. 45 me demoré. Mi mamá hace años me agarró con los pantalones abajo. ¿Literal? No, no voy a acabar de leer. Ay, a muchos hombres, o sea, les literal, ha pasado literal. Eso. Literal. ¿A ti no pues te pasa? No. En mi época adolescente se traficaba contenido en CDs y VCDs. Mi madre se acercó al PC a ayudarme con tareas de inglés y se abrió una imagen de dos féminas besándose mutuamente las florecitas. Traté inútilmente de cubrir la pantalla con mis manos juveniles. No. Sí. Buen tweet. Muy buen tweet. 5-4. Bueno, listo. Emilio. Hola, ¿cómo fluye el programa sin Nico? ¿No se han dado cuenta? Ay, no, pero siempre hacemos lo mismo. ¿Cuánta maldad? Pero sí, cuando ustedes faltan, sedicia. Digo lo mismo. Sí, hay que hacer lo mismo. Yo sé, tú siempre dices tres. El número es grupo tres. Perfecto es tres. Antes, no, somos 4. Sí. Entonces el grupo perfecto es 4. Pero es que 5 no. Es bulto. ¿Y Nico no deja hablar? Ah, no, es que sí, Nico no deja hablar. Bueno, Emilio, entonces, ¿con qué? Hola, Orly, ¿cómo le va? Hábleme a ver cómo se oye. Es que la vez pasada sí estaba muy mal eso, hermano. Muy bien, Jaime. Ahora sí. Acércate sí. más, hombre. Ahora sí estás. Tom. 10 sobre 10. Hola. ¿Cómo vas? Muy bien. Muy bien y feliz que el calvete no esté completamente No ve que el programa cambia de actitud. Cristian, ¿sí o no? Cristian dice sí, hermano. Claro. Uy, qué descanso. ¿Qué tal uno dejar de oír este man un día? Uy. Uy, qué descanso. Pero el mañana viene y se desquita. Mañana le va. Vamos a ver cómo sale hoy en el arepaso y después vamos a ver qué tal. No, le va a ir muy mal porque esta mujer está por derecha pidiendo, ya va mal. Yo estoy pidiendo guillotina. Lleva dos años pidiendo. Hoy lo único que va a decir el calvo es una oportunidad. No, pero qué tal que el tipo se conecte. ¿Qué tal que te no, su lo desconectamos, Jaime? No hay problema, lo desconectamos. No, pero yo ya le dije, sí, dígale, si se conecta desde la casa, hágale, hermano. Porque es que de allá para acá sí está muy lejos. Él está en una clínica. Está en la clínica. 100, en Barraquel, que es en la 100, ¿no? Sí. Sí. Sigue en la 100, ¿no? A ver. O eso lo cambiaron de sede. No, es ahí. Sí. Y es ahí. No la conozco. Bueno, Emilio. Sí, 100 con 18. Vamos con, de toda la vida, el doctor Barraquer. El más importante, pero bueno, él se murió hace 500 años, en la época de los conquistadores. Música, Emilio. Bueno, vamos a comenzar con un éxito de Sam Smith, una canción que él sacó con Demi Lovato en el 2020. Esto es I'm Ready. En los originales, El Mundo al Instante. Bueno, el mundo al instante. ¿Se acuerdan que les hablé de un señor que dejó morir a su pareja? Sí. De ataques de glicemia. Sí. Uh-huh. Que a ver qué pasaba si no le daba la... O sea, que él la vio y ella empezó... La inyección de insulina. La inyección y él dijo no. No, a ver qué pasa. Y la filmó 15 veces. Desgraciada. Y dice que es que lo hizo por... No sé por qué. Bueno, porque él no sabía que se iba a morir. El jurado popular formado por 9 ciudadanos declaró ayer a Mariano Daniel Vázquez culpable de asesinato con ensañamiento por haber dejado morir a su pareja diabética y haber grabado cómo agonizaba. No, es un monstruo. Sí. 7-2, pero 7-2, 2 lo perdonaron. El tribunal considera que el hombre no hizo nada para ayudar a su mujer mientras se consumía en un ataque diabético. Eso es gravísimo. Es que además grabándola, es que a mí eso no me cabe en la cabeza. ¿Qué estaba pasando por la cabeza de ese hombre? Sobre todo pudiéndole auxiliar, porque con un ataque diabético tú le das algo de azúcar y es, claro. O le inyectas algo. La insulina. Insulina y chao, y la salvas. Bueno, le provocó gran sufrimiento a pesar de conocer su vulnerabilidad. Sostiene el Tribunal Popular, el veredicto deja el terreno abonado para que el magistrado imponga una pena de prisión de por vida. Revisable. Cadena perpetua. Pero ya revisable en España es que los botan a los 20 años afuera, ¿no? ¿Y cuántos años tiene el tipo? ¿Qué importa? Ah, pues para ver cuánta vida le va a quedar después de que... Pues la mujer Susana Cortés, 42, y él ponle que tenía... Joven, ella muy joven. 50 años. Bueno, también están Mariano jóvenes. Daniel Vázquez. Mi única recomendación es... pues que no se metan con ese man, la verdad. Y le podrían dar perdón en este momento a los 41 años de cárcel. Casi esos, la mayoría de esos casos es porque el seguro de esa persona que se va a morir estaba en nombre de él y entonces quieren cobrarla toda y quedarse con el dinero, ¿no? Estás igual a Nicolás, yo no puedo garantizar. No, digo. Pero puede ser, es una hipótesis. La mayoría de veces pero es por quedarse con el dinero. Yo no estoy pidiendo hipótesis, yo prefiero los hechos. Pero es un análisis. No, pero malo. Hecho, pero macabre. Es que fuera de mal, de mala persona. Nicolás les ha mandado a ustedes es una bruto. Vibra de teorías. No, es que las teorías no, hechos. Yo tengo una las teoría. Las teorías son importantes. Yo tengo una teoría, guárdatela, pero no. Pero bueno, te vamos a aceptar eso. Está bien. Bueno, el mundo al instante. A ver, cuéntanos algo, Juli. Bueno, pues Elon Musk, que siempre da mucho que, de qué hablar. Perdón, te voy a parar. Todos los programas, o si no es eres que el tú, tipo, es el ella. Tipo siempre da de qué hablar. Por ese man. No, no es amor, el tipo siempre da de qué hablar. Pues recordemos que él ha estado muy al tanto de lo que está pasando en Ucrania, que de hecho mandó... pues los está ayudando a Ucrania para que tengan conectividad a internet a través de antenas, para que puedan conectarse porque pese a los bombardeos pues puedan tener internet y puedan tener acceso. Pues ha hecho una serie de tweets polémicos hoy lunes, justamente escribió lo siguiente, que desafía al presidente de Rusia Vladimir Putin a un combate para ponerle fin al conflicto bélico de este país de Ucrania, a un combate frente a frente, o sea, un combate individual. Acto seguido, tuiteó, ¿están de acuerdo con esto? Esto lo hizo en inglés y en ruso. ¿Están de acuerdo con eso? Arroba Kremlin Rusia. Pues etiquetó también al Kremlin de Rusia, obviamente. En las redes sociales estos tweets están siendo tomados con humor y han hecho muchos memes de Elon Musk entrenando para pelear contra Putin. Bueno, pues ahí vamos. Vamos con hablar un poquito de, oír un poquito de Home Center. Son las 5:29. Ya en algunos minutos estará con nosotros nuestro asesor político, Santiago Ángel, a quien le haré un cuestionamiento muy serio, pero muy buena la transmisión la de ayer. Ya volvemos. Cinco y 5:30, Emilio. Continuemos con este recorrido. También recordándole a nuestros oyentes el tema del día. ¿En qué situación te cogieron mal parqueado? Y yo más bien parqueado hoy. El número mágico es 4. Adelante, Sánchez. Vamos ahora con Ed Sheeran, y este es un cover que él hizo exclusivamente para Spotify de la canción que hizo mundialmente famosa Britney Spears. Aquí está Baby One More Time. Países milenarios, China. Claro. Porque ellos sí no se ponen con cosas. Ellos se inventaron el COVID, pero ellos son los más duros contra el COVID. Son los más radicales. Sí, China enfrenta su mayor brote de infecciones desde hace meses. Uh-huh. El gigante asiático ha superado la barrera de los 1,000 contagios locales por primera vez. 1,000. Nada. Uh-huh. ¿Qué, no te gusta mi nota? ¿Que estás como displicente? ¿Pero por qué? Te estoy escuchando. No, yo también. Ah, bueno. Te oigo así como pobre, no sé, me humillas. No, para nada. El gigante asiático ha superado la barrera de los 1,000 contagios por primera vez desde la primera ola. Un retroceso que atenta contra la estrategia de tolerancia cero contra el COVID impuesta por las autoridades desde entonces. Preocupa especialmente, niñas, el repunte en el número de asintomáticos. Ya la gente allá no siente nada. No siente nada. 64% de los nuevos casos. Las autoridades decretaron el confinamiento de la ciudad de Changchun. Más de 9 millones para la casa y nadie puede salir. ¿Verdad? 9 millones. Increíble. Más que Bogotá. Demasiado. Bueno, pues el viernes 18 de febrero China notificó 60 nuevas infecciones locales. 60. No, nada. Y a la semana pasada 104 y dos semanas después 117 y el viernes fueron 1.211 en 31 provincias del país. Tienen 1.400 millones de personas. Sí, no, eso no es nada. Si bien es cierto que la cifra es muy inferior en comparación con otras naciones, pues estos manes no aguantan ni una. Las autoridades asocian esta tendencia al alza en el número de asintomáticos. ¿El país ha sido completamente inmunizado? De los 1.400, 90% están totalmente vacunados. ¿En cuánto estamos acá? Yo no sé, pero estamos bien. O sea, no estamos pero tan mal. Pero el 90 no. Pero no, jamás. No, pero están 100, a punto de anunciar... 60, 70, no lo sé. Deme. En España 80 y 80. También alto. Muy alto, pero es que en España hice 50 millones. En China hay 1.400. O sea... Ah, pues que ya son unas máquinas. La máquina eres tú. También, pero ya son... ¿Quién tiene países milenarios? Yo tengo una, pues, bastante jocosa. ¿Pero de qué países? De Japón. ¿Eso? ¿Eso es un país milenario? Bien. Pues, desde el 10 de marzo, los miembros del Consejo de Educación Metropolitano de Tokio se reunieron. Ellos hicieron su reunión regular, pero el tema principal de debate, que ahí es donde está lo jocoso, fue la derogación de lo habitual en los institutos de educación media, y es que se tienen que pintar el pelo de negro. Entonces, cuando entran allá, todos así tienen un color castañito, claro, todos se tienen que pintar el pelo de negro con el fin de crear una apariencia uniforme para el alumnado. Entonces, la primavera es el inicio del curso académico en Japón y durante el 2021, 7 institutos públicos en Tokio seguían exigiendo que todos los estudiantes tenían que ir con el pelo natural, no negro, se lo tenían que teñir, pues. Ya para este 2022, que está a punto de comenzar, la norma ha sido completamente abolida y ya no permanece en vigor ningún instituto municipal. Pero es que, ¿qué es eso? Bueno, pero los japoneses, por eso es que uno dice, ¿pero por qué son tan igualitos todos? Pues claro, imagínate, todos en el colegio con el pelo liso, súper liso, negro, totalmente negro, o sea... Azabache. Azabache, pero ya no. ya vamos a poder ver japonesitos un poco castaños, un poco más. Sí, pero tampoco rubios, rubios. No creo que haya muchos. Debe haber. Pero no, sabes muchos. Algo allá en Japón es el país donde más se pinta el pelo la gente. Sí, pero el color es como súper... Fucsia. Sí, sí, oh, sí, sí, como... Sí, claro. Sí, son súper... Es el país donde más tatuajes se pegan, ¿no? Esos manes. ¿En Japón? Son sí, rarísimo. Total. Pero es que si tú ves... ¿Es que en Corea? Si todos son iguales. No. Eso es de esos países que se tatúan mucha gente. Y tienen unas fachas y unas pintas y la ropa y todo. Son muy locos. Pero yo creo que viene a partir de crear autenticidad. Porque digamos que... Todos iguales, ¿no? Su color de piel, la forma de sus ojos, todo es tan parecido que de alguna u otra manera tienen que crear algo que te identifique a ti y que solamente seas tú. Entonces yo creo que viene el tema de los tatuajes del pelo. Si alguna vez pueden ir a Japón, les recomiendo una cosa. Wow. Del otro mundo. Sí. Una vaina que no puede uno creer que exista. Moni, tú te vuelves loca en Tower Records allá. Sí, es el más grande, ¿no? Sí, 7 pisos. Uf. Bueno, a la pregunta. ¿En qué situación te cogieron mal parqueado? Una vez iba llegando tarde al trabajo y mientras caminaba del bus a la oficina, veo que en un taxi que se para frente al mío se baja él. Lo chistoso fue que no me vio hasta que me sonó el celular por un compañero de trabajo que me dijo: mijo, hágale que el cucho no viene hoy. Nota. Y ya lo estaba viendo 01. ¿Y Nico ya se tomó el día? ¿Es que fue jurado de votación? ¿Sabelo todo de los arepasos? ¡Onta! El maestro sensei. No está. 0-1. No está. ¿Reportado? Y en segundos, pues desafortunadamente lo vamos a atender como lo merece, ¿no, Orlando? Pero tú no lo dices tan convencido. No, oye, ¿cuánto lleva él? ¿Cómo está el arepaso? Mira, yo tengo menos 16 puntos. Moni tiene menos 12, Orly tiene menos 6 y Nico tiene 4. Menos 6 de hoy va a quedar en menos 2. Perfecto. ¿Quién tiene menos 6? Orly. Hermanito. Pero uno doble si quiere para que queden empatados. Oye, si quieres dos dobles, o sea, yo no tengo ningún problema. Bueno, eso suponiendo que Orly... Menos 8 o menos 10, si ustedes me avisan. Eso. Muy bien. No, pero le damos la oportunidad. Yo hablo por él, ¿no? ¿Qué tal que yo acierte? No, ¿cómo así? Ah, no, pero si tú haces los arepasos, ¿sí? ¿Qué tal? No, ¿cómo así? Claro no, que puedes acertar si tú nadie te lo sabes. Nadie puede hacer de nadie. Yo hago de él de vos y qué tal que conteste bien. Ah, es, ya. Es perfecto. No. Voy a hacer una vez para sacar en la piedra. No. Ucraniana trata de cruzar Estados Unidos, pero será deportada. Sí, tampoco. Es que no sé. Bueno. Bueno, los abogados, todo el mundo le están rogando a Biden que mande aviones para Ucrania porque ya comenzaron los bombardeos aéreos durísimos otra vez. No, y a edificios residenciales. Eso. Ahorita estaba viendo las noticias. Edificios residenciales, no, eso está tenaz. Y va a hablar en el Congreso Zelensky pasado mañana. Pero es que en todas partes sale humo. Sí. Yo pensé que eran cortocircuitos. No. Ahí estaba escuchando a mediodía Zelensky diciendo que ya por lo menos, dijo él, que ya por lo menos Rusia estaba escuchando y no solamente dando ultimátums en las conversaciones. Hay que esperar. Pero no han llegado a nada, ¿sabes? No han llegado a nada. Tremendo. Se ve como la Endgame, ¿no? De la película de Marvel. Bueno, Avengers. Emilio. Sí. Pongamos una canción, por favor. Listo. Voy ahora con Caetano Veloso y esta canción que él grabó en el 81. Esto se llama Keisha. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. Es doble por solicitud de María Juliana Correa y Mónica Martínez. ¿Es correcto? Y Orlando Rivera también solicita doble. ¿Le correcto, paso doble? Correcto. Adhiero, total. Perfecto, yo estoy en desacuerdo. La próxima edición del Balón de Oro de este premio modificará el periodo de... ¿Qué pasa con ese teléfono? Nada, estoy buscando tu coso. No toca buscarte antes de una ¿están vez. ¿Están listos? Sí, claro, listísimos. Tocos, ¿no? Es que tienes como 10 Jaimes. No, tengo dos. Muy, tengo muy dos, hermanito, tengo hermanito. Tengo dos. ¿Usted tiene listo su teléfono también? Estoy ya acá en el chat tuyo. La próxima edición del Balón de Oro modificará el periodo de evaluación, que será por temporada y no por año. Ah, ¿oíste? Más justo me parece. Como hasta ahora, y reducirá el número de periodistas que votan, anunció quien da el premio, que es una revista francesa que se llama France Football. El cambio en el periodo de evaluación por temporada y no por año llevará, por ejemplo, a que el Mundial de Qatar en diciembre del 22 no entre en las cuentas de este año. Ok. El periodo de contabilización actual sería el curso 2021-22 y acabará con la Eurocopa Femenina entre el 6 y el 31 de julio del próximo verano, es decir, año pasado a hoy. Uh-huh. De esta forma se evita que el galardonado lo sea por dos medias temporadas. El segundo gran cambio llega a la hora de variar los criterios para votar a un jugador. La revista quiere que los criterios de rendimiento individual y de carácter decisivo pesen más que los resultados colectivos, que pasarán a ser secundarios. Otro criterio que daba puntos, el del historial del jugador, se elimina para abrir paso a futbolistas con menos trayectoria. Y la tercera modificación limita el número de periodistas que pueden votar. Los periodistas que votan uno por cada país se reducirán de los actuales 170 a 100 y representarán a las naciones mejor clasificadas en el ranking FIFA. En el balón femenino de oro, el balón de oro femenino, solo podrán votar 50 periodistas. Primera pregunta, en noviembre del año pasado, ¿quién fue el último ganador del balón de oro? 20 segundos. 10 segundos quedan. Lo regalé, maestro. Borri no ha contestado, hermano. ¿Qué pasa? Es ser mañoso. No contestó Orlando. Orly, Orly. Orly, ¿qué pasa? Ya contestó. Cristian. ¿Qué es Cristian? No, Cristian no ganó el Balón de Oro. Cristian. Sí, ¿dice Cristian? Si Cristian se hubiera ganado el Balón de Oro, no estaría acá. Es el Cristian Castro. -2 para Orlando Rivera. Orly. En los originales. O Cristian, ¿tienes algo que nos quieras contar? La corrección. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, hoy es nuestro día, María Juliana. No lo podemos desaprovechar. Exacto, hoy es nuestro día. Nicolás escribe. ¡No! Muy fácil, Jaime. Leo Messi, haga preguntas serias. ¿De verdad está ayudándolo a la mesa? Nico, qué pena, pero por aquí no le recibo respuestas. -2 también para Nico. No, no pongas más. Y Chapoy +1 para Mónica Martínez y María Juliana Correa. Lionel Messi. Yes. En los originales, Chapo. Hermanito, hermano, 20 segundos para poner Cristiano. El Cristiano no es nada. Cristiano Ronaldo. ¿Cuándo? Cristian. Bueno, pero Cristiano, además Cristiano. Segunda pregunta. ¿Desde hace cuántos años se entrega este premio en France Football? No miren el Twitter. 20 segundos. Quietas con las manos. ¿Desde hace cuántos años? Okay. ¿Desde hace cuántos años se entrega este premio? Yo tengo una revista que se llama France Football, pero ponga algo, mamita, si ya, ya. Listo. Leo. Nico, ¿cómo le va? ¿Qué pasa, Nico? ¿Cómo que qué pasa? Por insolente, -2. En los originales. La corrección. -1 para María Juliana Correa y Mónica Martínez. Pusieron 15 y 15, pues me tocó. Sí, pues es de aquí. Había pasado 10 y lo pasé para 15. Y Chapo para Orlando Rivera. Le va a dar el 30%. ¿Cuántos? Ya va el Chapo. Son 50 años, dijo Orlando, pero el 30% son 15 más, y se hace 65 años. ¡Wow! Punto para Orlandito. No, hermanito, es que de verdad. Va al menos 8, ¿no? Muy de vez en cuando. Orlando va al menos 8, ¿no? Y ahorita menos 7, ¿no? Menos 8, menos 7, sí. Bueno, ¿cómo da el arepaso? Y. Y Nico tiene menos 4 puntos. Exacto, entonces 0 por este lado. ¡Ah, qué lindo! Se bueno. Siente deli. María Juliana tiene menos 15 puntos. Mónica tiene menos 11. Orlando tiene menos 7. Y Nico tiene 0. Descansa el alma. Se movió el tablero, señores. Se movió el tablero. ¡Qué sacudón! La cara de alegría que veo por aquí nunca la había visto. Es como un fresquito. Pero muy fresco. Muy. Maravilloso. Bueno. Vámonos con un despegue es válido, ¿no? Despegamos, por favor, para darle tiempo a las... Vamos con música entonces. Listo, voy ahora con Leon Bridges y un tema de su nuevo álbum Gold Digger Sound. Esto se llama Steam. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, en los homenajes, ¿me oyen? Es que sí, yo no me oigo bien. Sí. Escuchar perfectamente. Bueno, perfecto. En los homenajes, vamos a hacerle un homenaje solo a un tipo hoy. El que nació hoy, el mismo día. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermanito? ¿Qué fue hablar? Ay, yo no sé qué es eso. Bueno. No, pero es que eso no es para acá. No, es genial. Vamos, entonces, en un día como hoy. Ok. Nacieron muchas personas. Sí. Orlando Rivera, en la investigación, Emilio Sánchez escogió la música. Decidimos con Emilio solo darle homenaje a una persona, en un día como hoy. O ese es otro que nace todos los días, Orlando. En un día como hoy nació Albert Einstein, físico y filósofo alemán, premio Nobel de Física en el 1921. Creador, inventor de la teoría de la relatividad. Leslie Thompson, ese era Les Baxter. Les Baxter, sí. Bueno, algún día, pero hoy no es. Michael Caine, ¿el actor de qué película? De la película favorita de Nicolás Samper. Creo que... ¿Cuál es? En Aldi tenemos mucho lavavajillas y 15 segundos para contarte que esta semana está en oferta a solo 0,65. Es súper desengrasante y su pack es 100% reciclado para que el planeta brille tanto como tus platos. Aldi, mucho brillo, poco precio. La mano peliculaza, como diría él. ¿Pero por qué le hacemos coa? La mano es una película que una mano vive sola. A él le corta una mano y la mano coge vida. ¿Y es la película favorita de Nicolás? Y estrangula a la gente. Y perdón, ¿Michael no es miembro del club de las dentaduras? No. Michael se ha ganado 2 premios Oscar. Sí, uno por con Hannah and Her Sisters de Woody Allen. Con Woody Allen y el otro. Cider House Rules. Sí, no me acuerdo del director. Actor de reparto. También hubo una película última que se llama Un Golpe con Estilo, en donde aparecen como 3 señores de edad avanzada. Ah, sí, con es medio huesito, pero es chistoso. Con Morgan Freeman y Alan Arkin, ajá, que se ponen a robar un banco. Es un bodrio, pero. Es medio hueso, pero es chévere. De hecho, es un remake. Es un remake de una setentera. Okay. Nació Michael Bland, baterista de Soul Asylum. También sale de negriado. Falleció pero es que vamos a poner 4 canciones de nuestro invitado. Quincy Jones, que es un genio, que nació en 1933, sigue vivo. Sí. ¿Y está entero? No. Ya está, ¿no? Cucho. Yo sí lo veo bien. No, mi amor, pero es que no has hablado con él últimamente. No, lo vi en el documental que está en Netflix. No, pero salió. Que se llama Quincy, se ve bien. Pero míralo en el de Sergio Méndez, que está en otra plataforma y... Pero más o menos, más o menos. Bueno, pero es que, perdón un minutico, es que con esa 89. Vida que se dio. Sí. Y el señor tiene ya va a cumplir 90 años, pero es que esos es que lo que hizo, se tostaron mucho. No, claro, le tocó una época muy rockstar. Él comenzó de jazzista. Terminó con Quincy Jones, pero su afición es el jazz, Jackson. Hermano. Sí, él viene desde el jazz. Eso es, esa es su Jackson, pasión. Pero él es jazz. Pero no vamos a hacer eso. ¿Qué vamos a ir de primeras? Vamos a comenzar con jazz. Vamos a empezar con una canción jazz vocals. No, esta es instrumental, de hecho. Esta es una canción que él hizo en el 62. Porque es que él es experto en música brasilera y la adora. Y hizo un disco llamado Big Band Bossa Nova, en el que era su manera de hacer esa música. Y compuso esta canción para ese disco que en su momento pasó desapercibida. Pero en los 90 se hizo muy famosa porque se volvió el tema de la película Austin Powers con Mike Myers. Esto se llama Soul Bossa Nova. En un día como hoy falleció Karl Marx, filósofo, sociólogo, economista y escritor alemán. Inventor de la obra El Capital, que está muy de moda en los países latinoamericanos, la teoría de Marx. Sí. Inventó el comunismo. En algunos países latinoamericanos, es verdad. Ahorita en varios países. George Eastman, fotógrafo, inventor y filántropo, fundador de Kodak. Ah, mira. Decían, Emilio, que la chica de Paul McCartney era de los Eastman, que no tiene nada que ver. Linda no, Eastman. Nada que ver. Ah, era otra niña. Peter Graves, el protagonista de Misión Imposible, el del pelo blanco. El original. Salió en Aeroplane. ¿Y dónde está, Airplane. ¿Y dónde está el piloto? Hola, ¿y este es el que nace todos los días? Hola, Stephen Hawking. Sí, también. Físico, astrofísico, cosmólogo, murió en el 2018. Siguiente canción de Quincy Jones, por favor, homenaje al maestro Quincy Jones. ¿Este qué año es del Soul Bossa? Esto es año 62. ¿El que vamos a oír de qué año es? 66. Perfecto, y vamos avanzando en tiempo, adelante. Listo, Quincy Jones comenzó siendo director de orquesta, arreglista, y hubo una época en que él era el arreglista de la orquesta de Count Basie, que es una de las big bands más importantes del jazz, y por esa época a Frank Sinatra le dio por trabajar con él como director de esa orquesta. Entonces vamos a oír esto en vivo en el Hotel Sands de Las Vegas. Frank Sinatra, Count Basie y Quincy Jones con esta versión de Come Fly With Me. Entonces toca dejar continuo, pero está sola, ¿no? Bueno, sí. No importa. Otra canción del señor Quincy avanzando como en sus tiempos. Y esta. En sus tiempos, pues bueno. ¿Esto de qué año es? ¿Este es de qué disco de él como solista? Esta que viene ahora, esto es en los 80, de hecho ya, 89. ¿Pero de qué disco es? Un disco que se ganó el Grammy al álbum del año, Back on the Block. Muy buen disco. Que esa canción es buena, ¿no? Esta es una gran canción y de hecho, pues vamos a hablar un poquito del combo que participa aquí. Los autores son Rod Temperton, que fue el autor de Thriller, de Michael Jackson, y Saida Garrett, que cantó I Just Can't Stop Loving You a dúo con Michael Jackson. La original. No, y él fue el mecenas de Saida Garrett. Sí, claro, ella fue una de sus protegés toda la vida. Y el combo que participa aquí es, bueno, James Ingram, que también fue protegé de él mucho tiempo, L. DeBarge, I'll Be Sure, y el master, Barry White. Esto se llama The Secret Garden. Vamos a oír un poquito de Secret Garden. Bueno, ya en segundos tendremos nuestra primera nota. Hoy vamos a centrarnos en el tema de lo que pasó ayer, pero repito, para ello tenemos que convocar a nuestro asesor político, el señor Santiago Ángel, un poquito más adelante. Vamos a oír la última canción de Quincy Jones, que pues tiene que ver con tal vez el momento más importante comercial de su vida, yo creo. Sí. Lejos de todo. Él le produjo tres, ¿no? A este hombre, ¿no? Sí, le produjo tres. Y de hecho, eso, Michael Jackson, a él lo conoció haciendo la banda sonora de la película The Wiz, en la que Michael Jackson actuó. Y Michael Jackson en ese momento estaba buscando hacer un disco como solista. Y dijo, el productor ideal para este disco es Quincy Jones. Y lo propuso en la disquera, que era Epic Records. Y le dijeron, hermano, ese es un man de jazz, ese man de comercialidad no sabe nada, ese man de pop no sabe nada. Y mire, le ponemos a Maurice White, Earth, Wind and Fire, más bien si quiere. Y el tipo tuvo que lucharla y tuvo que convencerlos de que Quincy Jones era capaz de hacer un disco comercial. Y hizo tres muy importantes. Un minutico, digamos, al maestro Barry White, por favor. Bueno, vamos a tener hoy a Santiago Ángel mucho tiempo. Santiago, primer informe, buenas tardes y gracias por estar con nosotros a las 6:21 y 52 segundos en la FM. Hola, Jaime. Como todas las tardes, un enorme placer. ¿Cómo están ustedes? Bueno, Santiago, pues no, voy a hacerte varias preguntas en nombre de toda la mesa. Nicolás hoy no está, por lo cual vas a descansar un poco, pero vamos a comenzar con los últimos números de Senado. ¿Cómo quedaron? Bueno, en Senado hay un cambio importante porque la fuerza política que ganó el primer lugar en número de curules pues fue el Pacto Histórico. Sin embargo, Jaime, eso no quiere decir que haya mayoría de la izquierda en el Congreso de la República, que eso es algo importante. Hay una diferencia entre quedar en el primer lugar y tener mayorías. Hoy lo que podemos decir es que entre el bloque de la izquierda del Pacto Histórico, el Partido Liberal para algunas discusiones, las circunscripciones indígenas, las circunscripciones afro para algunas discusiones y los otros partidos que podrían alinearse con el Pacto Histórico, hay más o menos entre 53 y 55 curules. Eso quiere decir la mitad del Senado. Las otras están repartidas entre el Partido Conservador, entre Cambio Radical, entre el Centro Democrático y los partidos que pues uno creería que se van a alinear hacia la derecha. Pero 50 curules es bastante, ¿no? Sí, claro, ahí hay un cambio muy importante. Segunda cosa es, ¿cuánto un crecimiento de lo que antes se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba el partido antes de Pacto Histórico, pero crecieron en curules muchísimo, ¿no? Antes el movimiento era Decentes, ese era el nombre del movimiento, y claro que sí, tenían solamente tres curules. ¿Y con cuántas quedaron? ¿17 creo? 16, exactamente 16 curules con bueno, las últimas votaciones. ¿Los malos resultados en el Senado y Cámara para quiénes fueron? Definitivamente para el Centro Democrático. El Centro Democrático perdió 6 curules, tenía 19 en 2018, pasó a tener 14. Y Cambio Radical tenía 16 curules en 2018, pasó a tener 11, perdió 5. En la Cámara igual, los grandes derrotados son Centro Democrático, tenía antes 35, pasó a tener 16. Cambio Radical tenía 30 y pasó a tener 16. Es decir, Centro Democrático y Cambio Radical perdieron casi la mitad de sus curules en la Cámara. Bueno. Finalmente, ¿qué pasó con la chica Francis, que tuvo una votación, creo que la tercera mejor votación ayer? Así es, luego de Gustavo Petro y de Federico Gutiérrez, la más votada fue Francia Márquez con casi 800.000 votos. Le voy a decir exactamente en este momento, no, Francia, con 783.000 votos, 160, con el 99,76% de las mesas informadas. Pues nada, ella está discutiendo con el Polo Democrático, que fue el partido que le dio el aval, la vicepresidencia del pacto, pero eso no está muy claro porque recuerde que ahí hay un proceso de diálogo con el Partido Liberal, entonces no está definido quién va a ser el vicepresidente, el candidato a la vicepresidencia en el Pacto Histórico, pero pues hay mucha presión de parte del Polo y otros sectores para que sea Francia Márquez. Siguiente pregunta. Noticia de hoy fue que se alineó Óscar Iván Zuluaga con Fico Gutiérrez. Sí, señor. Esa es la noticia política del día. Renunció a su candidatura. De hecho, hay un debate ahorita sobre las 8 de la noche cuando ustedes están terminando el programa. Estaba invitado y pues ya no va a ir. Un debate que organiza Semana y El Tiempo porque renunció a su candidatura, lo que significa que todo el uribismo pues se va con Federico Gutiérrez. ¿Y con quiénes van al debate? Federico Gutiérrez, Gustavo Petro e Ingrid Betancourt. ¿Y por dónde se puede ver ese debate? Por las páginas digitales de El Tiempo y la revista Semana. Bueno, ¿tenemos más material o no? ¿Alguna cosita adicional que nos quiera adelantar en este primer informe? Pues le puedo adelantar lo de Cambio Radical. Y es que con las cifras que tenemos hasta ahora de la votación de Equipo por Colombia y de la votación de Federico Gutiérrez y el anuncio de hoy del Centro Democrático, es muy poco probable que Germán Vargas se lance como candidato. Más claro no canta un papagayo, ¿no? No, es que Santiago la tiene clara. Sí. No, y entrenado desde ayer. ¿A qué horas comenzaron ayer? 3 de la tarde, ¿no? Buena transmisión, Santiago. Buena, muy buena. Sí, muy buena. Sí, salió bien, ¿no? Además, un poquito... están alineados con YouTube. Entonces todo lo que ustedes decían en YouTube se veía gráficamente. No, y es que la verdad en los resultados sí nadie puede competir con la radio, porque ahí sí tenemos el poder del directo, que es la inmediata, todo sale total, absolutamente inmediato, exacto. Bueno, Santiago, más tarde lo molesto, ¿bueno? Sí, señor, firmes. Perfecto. Gracias, un abrazo. Preparé también que van a hablar mañana y todo, pero ese es el último informe. Listo. Gracias, Santiago, ya volvemos. Pasando el charco. En los originales. Bueno, pasando el charco, se celebra hoy el centenario del nacimiento del autor de la serie, de la obra On the Road. The Road. Jack Kerouac. Kerouac. Pues hombre, la noticia fue su muerte. El novelista Jack Kerouac, predecesor del movimiento hippie, murió a los 47 años en San Petersburgo, Florida. San Petersburg, Florida. De una hemorragia. Podía leerse en estas mismas páginas en octubre del 69, pero se celebra su nacimiento el 12 de marzo, no hoy, del 22. 100 años del motor de un Hudson Commodore del 49. Y bueno, pues este hombre fue importante, alcohol para llenar el depósito, una escritura febril e inconsciente que marcó a fuego varias generaciones de artistas. Así que en el centenario de su nacimiento, ¿hacia dónde conducen sus huellas? ¿Quién acompañaría al autor en On the Road? En un quinto viaje a bordo de un Ford 37, ¿quiénes serían sus discípulos locos, sus Dean Moriarty, Carlo Marx, ahora que de la generación Beat queda el nombre? En el asiento del copiloto estaría sin duda Bob Dylan, heredero espiritual de los Beats y encargado de ponerle música al gran zumbido y rumor vibrante de On the Road. Dylan, es cierto, se codeó más y mejor con Allen Ginsberg, pero fue Kerouac quien más influyó en su escritura y en, por poner un ejemplo concreto, el vómito mecanografiado del que nació Like a Rolling Stone, Emilio. Uh-huh. Ese libro habría sido como una Biblia para mí, reconoce el propio Dylan en Chronicles sobre On the Road. El director Walter Salles de Brasil hizo la adaptación de una película. Es que no recuerdo con quién fue On the Road. On the Road. Claro, hay una película On the Road de Walter Salles. Quiero recordar los actores mientras que les cuento que en la carretera va aún más lejos y considera que sin Kerouac y sus coetáneos no existiría Bob Dylan, ni Leonard Cohen, ni Neil Young o el nuevo periodismo. Yo nunca leí ese libro, pero es muy famoso. El nuevo periodismo, que es lo que encabezó el señor Gay Talese, que con su famoso artículo de Frank Sinatra está resfriado. Pero Frank Sinatra has a cold. Bueno, ¿pudiste averiguar? On the Road, estrenando en 2012. Contó con Francis Ford Coppola como productor ejecutivo y protagonizada por Garrett Hedlund, Sam Riley, Kristen Stewart, Alice Braga, Amy Adams y Tom Sturridge. Y bueno, y muchos más. Bueno, pero eso sí, yo no vi esa película, qué arte era. Walter Salles, el director, ¿no? Y mira que fue seleccionada por la Palma de Oro en el Festival de Cannes en el 2012. Pero no ganó, ¿ganó? No. Ah, de la competencia oficial, de sí, las sí, 20 señor. Películas. Ajá. Bueno, María Juliana me está pidiendo la palabra para esta nota hace una hora. pista. Sí, les quería contar hace rato, y es un... yo paso el charco a Estados Unidos, a Nueva York particularmente, y es que la escultura Hombre a Caballo de Fernando Botero se perdió este fin de semana en una subasta que hubo de arte latinoamericano en Christie's. Esta escultura se vendió por $4.3 millones y marcó un nuevo récord para este artista colombiano. 10 minutos duró la subasta. Esta obra está valorada entre 2 y 3 millones de dólares, pero alcanzó un precio de 3.5, que después de impuestos y tasas quedó en 4.3 millones de dólares. Se había subastado anteriormente en el 2016, en esa oportunidad alcanzó 1.8 millones de dólares, o sea que se valorizó 135%. Bueno, Mónica. Sí, yo paso el charco a San Mateo, California. Hace un mes y medio, principios de febrero, me acuerdo que María Juliana anunció que Tom Brady se retiraba, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Pues mes y medio después dice que no, que su sitio es en la cancha y no en la grada. El mejor quarterback de la historia del fútbol americano se echó para atrás. Y fue ayer a través de Twitter y de Instagram donde anunció su regreso. Para que anuncie el retiro si no están seguros. Y a lo Vicente Fernández y a lo muchos otros artistas que siempre anunciaron su... Y a lo Barbara Streisand, ¿sí? Y a lo todos. Y a lo todos, ¿no? Es como... A lo Elton John, que tiene una gira de despedida que va en 3 años, ¿no? Bueno, pues Brady volverá a jugar la próxima temporada con los Tampa Bay Buccaneers y pues él dice que en la cuenta de Instagram, él dice como mi lado es estar en la cancha, no en las gradas. Así que Gisele Bündchen, que sabemos que es su esposa, pues ella siempre adivina, reacciona a todo lo que él dice. Cuando él se retiró, él decía, pero qué paseo, mi amor, tú nunca te quejaste en todo este tiempo que llevas de carrera, tu larga carrera. Y sobre lo del regreso de ayer, pues también publicó lo mismo, como siempre te apoyaremos, seremos tu familia y compañeros por siempre. Así que bueno, no, Tom Brady no se ha retirado, hagamos de cuenta que no pasó nada. Esto nunca pasó. Que esto nunca pasó, un mes y medio y él todavía va a seguir jugando. 6:34, vamos a leer el tweet antes de continuar con nuestra historia de música, al tema del día. A la pregunta. Ah, ¿en qué situación te cogieron mal para aquí? El Capital es el libro que ha causado más defunciones en la historia de la humanidad. Samira, datos económicos: el dólar bajó 25 pesos, el Dow Jones subió un punto, el Nasdaq bajó 262 puntos, el Standard & Poor's 31 puntos, el oro está en 1955 y el petróleo 105. Mar Palqueo, el CEO del Acompaña, se le daba de que él no pasaba a la calle 72 y el pobrecito lo pesqué en el caneco del 20 de julio, echando bofe rellena y papa criolla con mucho ají pisado por los moscos y pidiendo rebaja. Uy, Jaime, qué vaina tan pesada la que le hacen a Nico. Y todos amangualados para fregarlo. Que cuando una de nosotras no viene, nos hacen exactamente lo mismo y nadie se queja. Nadie, exacto, nadie le va a pesar. Se siente la ausencia de Nicolás Samper. No, yo no siento nada. Yo estoy tampoco, más tranquilo. Yo estoy como rico, la verdad. Declaro en manos caídas, hoy no opino. Bueno, 0-1. Óigase bien, manos caídas. Ah. Hace un tiempo le juraba a mi ex que no tenía un amante. En un descuido me siguió hasta el apartamento de ella y me esperó hasta la 1 de la mañana. Cuando salí de ese apartamento todo bañadito y me la encuentro, se me formó la tercera guerra. 0-1. Una vez iba llegando tarde del trabajo y mientras que caminaba el bus a la oficina, ya lo leímos. Ya lo leímos. Y creo que no hay más, ya. Volvamos a recordar el tema. ¿En qué situación te cogieron mal parqueado y qué pasó? A ver, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con un artista de K-pop nacido en el 91. Él se llama Ki. Esta canción es de su primer álbum, Face, del 2018. Esto es Imagine. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man sí está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, no, no, no, no, no. Bueno, los de arriba y los de abajo, yo me voy a ir con los de abajo. Aunque eso tiene mucho de arriba, pero esto que les voy a contar particularmente es de abajo. Y hemos estado hablando del Jamming Festival, Moni, ¿lo has escuchado? Sí, claro, que además ya va a ser este fin de semana. ¿Y sabes qué? ¡Wow! Mucha gente está confundida porque como Stereo Picnic también es este mismo mes. Pero es el otro fin de semana. Exactamente. Entonces, primero es el Jamming y después es Stereo Picnic. Bueno, esto es un festival que, como dice Moni, es este fin de semana del 19 al 21 de marzo en Ibagué. Un festival gigante del que yo supe hace pocos meses y me impactó muchísimo por el cartel. Sí. Muy, muy, tan muy agresivo que tiene. De hecho, ha generado mucha especulación porque la gente dice, hey, esto es en serio, esto puede ser posible. Bueno, un gran festival, muy ecléctico, porque además tiene muchos tipos de géneros. No es solamente el Jamming Festival, era un poco más tirado como al reggae. Claro. Pero ahorita tiene tropicales, digamos, porque se hace afuera de Bogotá. Exacto. Pero ahora tiene de todo. Pues anunciaron la cancelación de una de las bandas que yo creo que era la más esperada por el público, que iba a ir el Jamming, y es los Black Eyed Peas. Ya el Jamming sacó comunicado oficial diciendo que por razones que ajenas totalmente a su control, los Black Eyed Peas no se van a poder presentar presentar este fin de semana en Colombia. Los Black Eyed Peas también publicaron esto en sus redes sociales, pero adicionalmente hablaron de otros. Por ejemplo, los Cafres también cancelaron su presentación debido al estado de salud de su vocalista Guillermo Boneto. Por otro lado, hay mucha especulación acerca de la presentación de UB40. Siempre vendieron como a UB40, pero realmente no es UB40, digamos, toda la banda, claramente, sino Ali Campbell. Así es, porque es que UB40 se separó a principios de los años 2000 y el que venía era Campbell. Que de él hecho, se está confirmado. Exacto, que de hecho hay un saludo en el festival oficial, en las redes sociales, donde él dice, hola, saludos a Colombia y voy a estar allá con ustedes. O sea, él sí, pero UB40 no. UB40 claramente no, pero había mucha confusión al respecto. Bueno, entonces, los que cancelaron fueron Black Eyed Peas y Cafres. Ali Campbell, por supuesto, va a estar en Colombia este fin de semana. Bueno, yo te cuento acerca de... A mí siempre me parece que el guitarrista... Les cuento sobre David Gilmour, el guitarrista de Pink Floyd. Pues él tomó la decisión, y yo creo que es los de arriba, él va con los de arriba, de eliminar su música y la de la banda que grabó bajo su liderazgo desde finales de la década de los 80, de los servicios de transmisión rusos en un esfuerzo por solidarizarse con Ucrania. Entonces, pues, digamos que esta producción llamada A Momentary Lapse of Reason, que es de 1987, de Division Bell, de 1994, y de Endless River, del 2014, pues ha sido los discos que él va a desaparecer de las plataformas rusas y bielorrusas. Él dice que no puede dormir sabiendo que hay gente sufriendo y que él está siendo partícipe con el mensaje de sus canciones en estos lugares. Que él apoya al mundo en condenar energéticamente la invasión rusa de Ucrania. Y en Twitter él dice que las obras de Pink Floyd son una oda a todo lo que sucede y lo que sucedió en Rusia y Bielorrusia, pero que a partir de hoy ya nadie lo va a poder encontrar. Así que me parece que es una decisión, una buena decisión de David Gilmour. Así es. Los de arriba y los de abajo. Y yo estaba disque hablando con Orlando, pero salió todo al aire, ¿no? Genial. Sí, yo no escuché, no, no nada. No. Bueno. No espiché el D, pero también cierra todo. Hola. Ahí no salgo al aire. Ahí no sales al aire. Buenísimo, bueno. Despiché mal el botón. Bueno. Los de abajo, el gobierno de Daniel Ortega de Nicaragua retiró sus funciones al embajador en España, Carlos Midense, quien estaba en el cargo desde el 19 de enero del 17. Increíble, según la Cancillería, Carlos habría recibido amenazas en España. Yo no lo creo. La medida se va a conocer a través de la Cancillería, la misma institución que ha cometido exabruptos diplomáticos contra el Ministerio de Asuntos Exteriores español. Las relaciones entre ambos países atraviesan un serio desgaste producto del elevado lenguaje que utiliza el régimen sandinista, que además acusa a España de realizar amenazas injerencistas. Esta decisión responde a las continuas presiones y amenazas a nuestro embajador que hacen imposible el ejercicio de la labor diplomática, anunció la Cancillería de Nicaragua. Las relaciones entre ambos países están muy mal y lo mismo, pues España ha sido uno de los países que junto a la Unión Europea han desconocido los resultados de Ortega y su esposa. Se robaron las elecciones. Y no, es que Ortega no es un... Este señor, Daniel Ortega, no es un personaje de mostrar internacional. Para nada. Sí, como que para nada. Otro país que está en grandes problemas con España es México. Por el tema de que le robaron todos los mexicanos a los españoles, a los mexicanos en la época de la conquista, ya no más. Es como si nosotros nos pusiéramos a pelear que ellos nos robaron todos nosotros. Pero es que uno se descuide y terminamos peleando por eso, ¿no? Y es que eso ya no, la historia es la historia. Ya eso tú ya la pasó. Puedes, sea un poquito tú de rabia. La puedes mover. Sí, sea un poquito, sea rabia un poquito no de rabia. Tus años. Sí, no, de acuerdo. Nosotros no habíamos nacido. Ahí no había, sí, exacto, nada podríamos hacer al respecto. O sea, sí se robaron, pero aquí trajeron alguna vaina. Alguna cosita, algún... Ninguno de nosotros existiría, ¿no? Sí, Martínez no porque existiría. Porque de 12... indígenas no sale María Juliana Correa. A ver. De acuerdo. Hay un cruce occidental, seamos, creo. Seamos claros, el apellido Sánchez es español. Claro, claro. Parece que no, pero bueno. Ah, no. El mío sí no. No, lo digo por mí. Bueno, 6:46. Bueno, esa es como la historia de toda la... De toda esta tragedia. Y para mí los de abajo, Daniel Ortega, es que es impresentable Daniel Ortega como presidente de un país. Sí, no, totalmente. Y el señor López Obrador también terrible con ese cuento y con esa... Y dijo, pongamos en pausa nuestras relaciones. ¿Quién tiene más que perder, los españoles o los mexicanos? O ninguno. Es que de pronto a los dos les importa cinco. Nicaragua sí tiene mucho más que perder que España y Nicaragua, ¿no? ¿Pero no te parece que hoy en día las relaciones internacionales son como que todos dependemos de todos? Como que todos pierden al dividirse. A mí me parece que las relaciones internacionales se han dañado muchísimo, pero a partir de América Latina es un problema, porque somos, porque los ideales de muchos gobiernos de América Latina son totalmente izquierdosos. Y pues, lo que decíamos ahora, ¿no? Y eso es muy complicado. Claro, y menos desarrollados, no, eso no por es supuesto. Bueno, en ese sentido, pero pues, ves, no quiero hablar de eso ahorita en plenas elecciones, porque entonces empiezan a decirme cosas, pero yo estoy hablando de que sea una corriente socialista en América Latina, eso no es ningún misterio, y que eso ha generado muchos traumas en las relaciones que deberían ser todos los países chéveres. Unos claro, como... y sobre todo las nuevas generaciones que están entrando como en el mundo. Entiendo, pues que Ucrania está un poco confundido con lo que hizo Rusia, pero es que no hay derecho tampoco. Entonces Ucrania puede estar molesto, ¿verdad? Tiene derecho, ¿no? Pues yo creo claro, que sí, yo creo sí, que un poquito de derecho sí tiene. Lo levante uno de la cama a balazos, eso es muy... A bombazos. Exacto, eso es muy fuerte. Que les tengo que salir corriendo y a, los, a los tipos a quedarse, Polonia, muchos a pelear y a la mamá y a los hijos, a salir corriendo a ver dónde los reciben, en qué país, sin saber qué. Los chiquitos y los las mamás, pues las mujeres y los niños y los adultos mayores saliendo. Y los hombres entre 18 y 60 años tienen que quedarse en Ucrania. Y los que vienen a pelear, ¿no? Bueno, y no hemos hablado de una población que nos importa mucho y son los animales. Viste que la semana pasada murió la rescatista, una chica como de 24 años, que yo le contaba a Orlando, que rescataba a todos los perritos que salieron de, empezaron a tener de la guerra. Porque ¿dónde están los perros? La gente no puede volar con perros, no puede viajar con perros. Los dejan. Los dejan y muchos están muriendo desnutridos. ¿Qué hacen también? ¿O el perro o mi hijo? No, por ahí vi, por yo ahí me vi, llevo mi perro. Hijo, pero tú dejas al hijo, ¿no? Por ahí vi. Cargas al perro y al gato. No, yo no voy a tener hijos. Pues yo arranco con mis muchachitos. Gordos, claro. No, por ahí vi un rescatista que tiene como 500 perros sin un refugio y dijo, no me voy. Él no tiene familia. Dijo, no me voy, me quedo acá, que nos maten a todos entonces. No, yo tampoco sería capaz, creo, no, yo tampoco. De dejar pero a 500 perros en refugio a su suerte. No, no hay ninguna posibilidad. Muy triste. Tenaz. Yo te tenía una pregunta, Jaime. Dime. Aparte de la gasolina, ¿tú qué más crees que pueda afectar la economía de Estados Unidos por esto de Rusia? El gas. Ok. Estaba leyendo una nota que los americanos no han racionado el gas desde la Segunda Guerra Mundial y alguna vez en los 70s. Pues porque todo el mundo con que hablo, pues de Estados Unidos es como... El gas, te lo contesto, es gravísimo. Wow, wow, okay. Y ahorita tengo una nota, de hecho es un arepazo de España. De eso, o sea, los problemas son grandísimos. Y el tema del gas en Europa es un problema enorme. Claro, pues es que... En Estados Unidos la gasolina está a 5 dólares. Sí, va a llegar a 5. Dólares, ya está a 5 dólares. Uy, no. El galón. ¿Sí? Nunca subió de unos 50. Dicen que desde el 2008 no había tenido esa subida. Eso es violento. Sí, sí, es grave. Y el precio del petróleo, como está, todo es caro. Los aviones se ponen caros porque la gasolina es cara. Claro. Cómprate un eléctrico, lo que me dijo hoy mi hombre. ¿Un qué eléctrico? Un carrito eléctrico chiquito. Un carrito. Tiene pico y placa, le dije, ay, no, no. Qué dicha. Pero ¿para qué eléctrico? Más caros? Uno que hace con los carros que uno tiene son los que son. No puede tener más carros, uno puede andar sino en un carro. Sí, es verdad. ¿O una moto? ¿Una moto yo? No, mi amor. Una scooter, Jaime. ¿Tú me vienes una Vespa? ¿Tú por todo Bogotá una Vespa? Este clima, genial. Ay, no, con este clima sí, ¿verdad? Terrible. Lo mejor hablando de tener moto, lo mejor de tener moto es tener carro. Que el sábado se fue a Che y se tiró desde las 6 y me llegó a la casa a las 11. ¿Quién? No, no, no. Por la lluvia. Sí, tú no. ¿Qué es eso? ¿Qué nos está pasando, Dios? Bueno, ¿qué? Listo, vamos con arepazo. Vamos con arepazo. Ajá. En los originales. Ajá. Tiembla Nicolás Samper. Tiembla. Tiembla Nicolás Samper. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa pierde, pero el que no piensa también. ¡Buena suerte! Están muy preocupados por la inflación en España y en Europa. porque yo tengo el dato de la inflación en la comunidad y tengo el de España solo. Uh-huh. Pero ese es uno de los ejercicios que producto de esta guerra. Y aquí no está todavía reflejado el 100% de la guerra, apenas comienza. Uh-huh. 20 segundos, ¿cuál fue la inflación en el mes de febrero en España en porcentaje? Primera parte. ¿Ustedes pidieron? ¿Te llamas tú? Bueno, vamos a leer las respuestas de estos muchachos. Orlando, 7%. Oye, Orly. María Juliana, 7%. Mónica, 7%. Yo no doy más uno, como ustedes saben. No doy más uno si no es exacto. O tiene un error del 3%. 7% por 1.03. 7.2%. No. Chapo simple para los tres. Bueno, algo es algo. Sí, lindo. Y Nico, ay, déjeme tranquilo, hermano, yo estoy muy ocupado ahorita, qué pena. Salgo para televisión. Para mí es más importante eso. Bueno, listo, hermano, qué pena. Menos dos para Nicolás Amper. Nico. Por sobrado. En los originales. Ay, que ya está ya Orlando toteado. Hoy es un día épico. Épico. Y creo que irrepetible en la historia de este programa. La respuesta correcta es. La canasta familiar subió en España el 30%, pero esa no es la inflación. Es solo la canasta familiar. La inflación subió 7.6%. Bueno, pero casi le pegó. Ya era 7 punto algo. Pero... El paquete fiscal para bajar el precio del recibo de la luz, cuyo costo se estima en 10 mil millones de euros, apenas ha bajado el IPC del 8.5 al 7.6. Segunda parte, díganme los 5 productos, no me importa el orden, pero los 5 productos que han tenido mayor variación porcentual, es decir, los que más han subido. Ok. En el mes de febrero, 5 productos. ¿En dónde? En España. Ah. No son 5 productos. No empiecen con la leche y la carne. No, 5 productos. Les he hablado de un producto que sube todos. No, pero no me miren así. Todos los meses sube un jurgo. Ya saben cuál es. Voy a darles 20 segundos más. Sí, estoy enredada. Nicolás, no, póngame menos dos, hoy estoy berraco. Bueno, fresco, hermano. Esperemos un minutico. Bueno, yo les voy a perdonar a todos. Vino, María Juliana, no. Gas. Sí, vale. Petróleo. Gasolina. No, petróleo y gasolina son distintos. Bueno, petróleo. No. Carne. No, hermanita, carne no. Y cereales. Ustedes, esta vieja tiene cereales en alguna parte. Sé por dónde le meto la vaina. No, hermanita, no. No. Tienes vino y gas. Bueno, y petróleo te lo va a... No tienes nada, mejor dicho. Tengo tres. No, porque el petróleo no es gasolina. Gasolina. No, pero... Ahí vamos. No me torees. Déjame ver qué hago contigo. Bueno. A ver, este muñeco se llama Orlando. Gasolina, sí. Hotelería, sí. Tiquetes aéreos. No. No. Aceite. Es de oliva, pero es que allá solo toman esa vaina. Es que saben que allá no hay aceite de girasol. Sí, sí. Porque todo lo importaban de Ucrania. Yo había puesto aceite. En una arepa, eso nos dijiste. Tú no pusiste aceite. Pero lo había puesto. Ah, no. Es que uno, lo que uno sí, pensaba... Sí, pero lo quité. Así, Orlando tiene en este momento un punto. ¿Ok? Más un hermanito, vea. Este. Mónica, pastas. Pastas está de sexto. Aceite, sí. Luz, sí. Carne, no. Frutas, no. Para que no te rajes, te voy a aceptar las pastas. ¿Listo, hermanito? Menos dos para Nicolás Samper. Por favor. Pobre Nikita. Pero pobre, porque no pidieron. Era así, sí. Era doble los arepas. Claro, buenísimo. Muy bien. No es. Ahora llega mañana y dicen que fui yo el de la idea. Al fin que. Pues es un decir. Ese tipo no sabe, es que nos ha metido los dedos en la boca, pero el tipo no sabe nada realmente. Correcto. ¿Qué hacemos ahí? Y chapó para Orlando, sin, por favor, sin cortina, porque estamos muy colgados. Sí, Calvo, aprenda. Aprenda, Calvo. Oye, a mí no me diste nada. Entonces, ¿qué? ¿Un punto para Orly? Pésima. ¿Pastas, luz y aceite? No, pero es que pastas no era. Pero te lo hago que es la sexta. A ver, por favor. Más uno. ¿Siguen? María Juliana. No. Menos uno para Mónica, no, por favor. No. Ya. Sí, fuera de que le regalo el punto, me pide que por qué no le doy. Le metí uno que no era, que era pastas. Tenía dos de cinco, menos uno, ya, fresco. No. A ver, ¿cómo va la arepa ahora sí? No, es que con esa insistencia de que por favor me regale el punto. No, ya le regalé no clavarle el punto. Y empieza que es injusto. Bueno, menos uno. No, yo no quiero injusto. Te no, es que tiene solamente dos de cinco. No pidas el menos dos, cállate. A ver, ¿cómo va la cosa? María Juliana tiene menos 14 puntos. Mónica tiene menos 11. ¿Ya le pusiste el menos 1? Sí, señor. Ok. Orly tiene menos 5 y Nico tiene menos 4. Pero nadie ha hecho nada. O sea, nadie ha ganado un punto. Sí, nosotros hemos ganado. Se movió el tablero, señores. Se movió el tablero, Calvo. Vamos con música. Bueno, voy ahora con un cover, y es una canción originalmente grabada por el grupo The Turtles en el 69. Esta versión fue hecha por el grupo The Lightning Seeds en el 97, y fue éxito también. Esto se llama You Showed Me. Infiel, quien traiciona un gran amor es un infiel. En los originales, Los Infieles. Esta sección es dedicada a todos aquellos personajes que se portan muy mal para pasarla muy bien. Gente llena de nudos, los que hacen con las sábanas para volarse por la ventana y no ser pillados. Pero Manuel Alejandro, ¿por qué me engañaste? Si yo te quise como a nadie, pero tú me quisiste como a todas. Mi amada Cristal, lo importante es que tú eres la genuina, la original, mi amor. Las demás son solo franquicias. Perdona. Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Quizás sea la última vez que nos vemos. Así que tratemos de estar bien, por favor. Me quiero llevar como recuerdos. Hombre, me perdí esta presentación por estar aquí hablando paja. Pero aparte, infieles, tenemos en esta nota otra, la rusa, por primera vez. En los originales, los rusos y la rusa. Usted escoge. Comencemos con y la rusa. Polina Kovaleva tiene 21 años y pagó un apartamento en efectivo de 4.4 millones de libras esterlinas. Les estoy hablando de más o menos 6 millones de dólares por un apartamento en el barrio londinense de Kensington. Ahora parlamentarios británicos y activistas rusos contra Putin están pidiendo que la joven, que ya tiene 26 años, además muy linda, la rusa, linda, sea añadida a la lista de sancionados por el gobierno de Boris Johnson y para quitarle el apartamento. Uh-huh. Su nombre no sería especialmente relevante si no fuera porque Kovaleva es la hijastra del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Lo han visto, ¿no? Uh-huh. Claro. Está casado desde 1971 con María Lavrova, con quien tiene una hija, Ekaterina, y dos nietos, pero su segunda familia, cuyo caso no es único ya, que varios hombres cercanos a Putin tienen esposo oficial y amante, la componen la chica Polina Kovaleva y su madre Svetlana Polyakova. Es decir, que el viejo es un viejo mañoso e infiel, aparte de asesino. Ella, Paulina, disfruta de una existencia a todo tren en el Londongrado, como se denomina a la capital británica, a causa del dinero ruso que la llena por todas partes. Sergei Lavrov, padrastro de la joven, Polina, hija de Svetlana Polyakova, ex amante del ministro exteriores ruso. El apartamento que compró, y Polina tiene cuenta en esta red social, en Instagram, que ha sido eliminado, donde relataba los pormenores de su lujosa y sensual estilo de vida. ¿Ah, sí? ¿Le eliminaron la cuenta? Pues no sé, dice, ha sido eliminada. Uh-huh. ¿Pudo ser ella o se le eliminaron a ella? Pues yo creo que se la eliminaron. Pero es que, bueno, de mentiras, creer, o ella también. Es que ya no la puedes creer, hay que estar seguro de es este verdad, programa. Es verdad. No puede ser una cosa así, de verdad, es dramático. Santiago Ángel, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿cómo están ustedes de nuevo? ¿Qué tal? ¿Usted no sabía de esta chica Polina Kovaleva, oye? ¿Ah? Por supuesto que no. Bueno, Santiago, venga, entonces acaba de anunciar el señor Fajardo que no, que le agradece la invitación a Fico, pero para que para otro día. Entonces ya discutí aquí en la mesa también, pero cuando uno le dan la oportunidad de ser candidato presidencial, por lo menos se lanza, ¿no? Sí, claro, pues es que lo además, de Oscar Iván es diferente porque son dos candidatos de la misma fuente, ¿no? De la misma raíz, ¿no? Y además de eso, pues es que la candidatura de Oscar Iván Zuluaga nunca despegó, porque no es una persona que genere pasiones, y eso es muy difícil cuando uno es candidato presidencial. Entonces, si hubiese sido una candidatura que realmente generaba pasiones en el Centro Democrático, seguramente no estaría renunciando hoy, pero la verdad es que no lo logró, no despegó, y con la votación de Federico Gutiérrez, pues no podían dividir el voto de la derecha de ninguna manera. Bueno, están diciendo que Petro está comenzando a buscar alianzas políticas para el Congreso. Cuéntame, Santiago, tú que eres experto en este tema. Pues para el Congreso va a necesitar sobre todo de dos fuerzas políticas importantes, que es el Partido Liberal y el candidato Gustavo Petro. Ya tuvo una reunión previa a las elecciones con el expresidente César Gaviria. De hecho, ayer en la transmisión les contábamos que Daniel Quintero estaba en el apartamento del expresidente Gaviria viendo los resultados. Daniel Quintero tiene a un senador hoy en el pacto histórico, que es Alex Flores, y también fue el encargado de toda la votación de alguna manera, aunque no podía participar en política de frente, pero de alguna forma era el brazo político del pacto histórico en Antioquia y en Medellín. Entonces Petro va a necesitar al Partido Liberal para el Congreso y va a necesitarlo para la primera vuelta. Ahí hay una negociación importante. Bueno, mi querido Santiago, cuéntanos más cosas. Hoy tenemos tres informes. Perfecto. Bueno, entonces, mire, le cuento otras cosas importantes de las votaciones ayer. Sobre Fajardo y sobre la Centro Esperanza, pues es la otra noticia que desanimó a muchas personas. Porque para darle una idea, la votación de Federico Gutiérrez, solamente la votación de Federico Gutiérrez fue 100.000 votos menos que toda la votación de la Centro Esperanza. El nuevo liberalismo, que era otra de las noticias políticas luego de que la Corte Constitucional les dio la posibilidad de participar como partido, no alcanzó el umbral del 3%, luego no obtuvo ninguna curul en el Congreso. las votaciones de Sergio Fajardo de 700 mil votos, de Alejandro Gaviria de un poco más de 300 mil votos, de Carlos Amaya y de Juan Manuel Galán, pues fueron muy bajas, muy bajas. Lo que dicen los analistas, los expertos que hemos podido consultar, es que la única posibilidad de Fajardo de remontar para la primera vuelta es la abstención. Esas cerca de 9 millones de personas que no votaron en estas consultas las va a tener que conquistar Fajardo. Pero eso tiene un reto importante, Jaime, y es que para estas elecciones no votaron los electores de Rodolfo Hernández, que nos ha contado y que vamos a ver cómo le va. Ok, mira, Santiago, una consulta exacta que debes saber tú. ¿Cuál fue la abstención? Son dos diferentes. De las consultas, ¿cuál fue el porcentaje de abstención o cuál fue el porcentaje de votación? Y de Senado y Cámara, que es una votación que sí es diferente, ¿cuál fue la votación en porcentaje o la abstención? Fue sobre el 50% de abstención en general. Esa cifra no la tenemos todavía en detalle discriminada sobre... Ok, pero más o menos. Exactamente, sí, fue más o menos del 50%. Mucho. Porque no se puede saber. ¿Y eso históricamente es mucho? Sí. Sí, pues es un... Ha habido más del 60% de abstención en Colombia en algunas elecciones. Fue más o menos la mitad, pero recuerde que esto no es primera vuelta. Entonces, claro, primera vuelta es otro precio. Claro, que la mitad de la gente haya votado y que más de 12 millones de personas hayan votado para las consultas es una cifra no despreciable, digamos. Bueno, pero entonces nos movemos en tierra movediza en este momento. ¿Algo más en este tercer informe o te quieres guardar para el último informe que viene con lo que vamos a hacer mañana en noticias? Le puedo dar otro dato importante. Pero claro, es que a mí me gusta que me des datos importantes. Porque para que me digas lo que yo ya sé, pues no. Ahora, yo no sé mucho, por eso digo lo que sé. Y ahí usted remata, hermano. No, no, usted sí sabe mucho. Mire, la composición del Congreso... La composición del Congreso de la República es algo que es lo más importante y lo definitivo y algo que preocupa, Jaime. Porque salieron buenos congresistas y entraron algunos que pues hay que ver cómo va a ser su gestión y sus resultados. Pero salieron congresistas que habían hecho un muy buen control político, inclusive siendo del Centro Democrático, por ejemplo, un congresista que le hizo muy buen control político al propio gobierno Duque, que era Gabriel Santos, se quemaron otros buenos representantes como Mauricio Toro del Partido Verde, José Daniel López, gente que se destacaba en el Congreso, la minoría que se destacaba por los resultados. Y las personas que entraron, las nuevas personas que entraron, primero son muy desconocidas. Por ejemplo, la mayor votación del Partido Verde es un youtuber, que además es un youtuber cristiano, pero que además es un youtuber cristiano y antiuribista, y que nadie en el país político sabía de él. Es conocido en YouTube, en donde tiene 1 millón de suscriptores. ¿De qué partido? Del Partido Verde. ¿Y quedó de primero con cuántos votos? Con más de 60 mil votos para Senado en el Partido Verde. Más de 70 mil. Y es un youtuber cristiano antiuribista. Es un youtuber cristiano antiuribista. ¿Cómo se llama? Antiuribista. John Pulido. John Pulido, ok. Vamos a entonces, hay algunos congresistas que uno no puede leer muy bien sobre ideología política, sobre convicciones políticas. Entonces uno presumiría que el próximo congreso pues va a jugarle mucho a las transacciones. Y eso es complicado dependiendo de qué gobierno quede. Bueno, Santi, ¿dejamos un poquito para el otro? Perfecto. Pero prepare bien, hermano. No, ¿cómo así? El preparado está. Ah, muy bien, muy bien. Hasta muy ahora bien. No me ha corchado, estoy aquí sudando. No, pero no, es que bien, como no está Nicolás, ¿no se ha dado cuenta que está distinto el ambiente? Sí, no. Ay, sí, pero... Un poquito muy menos... Y clavado en el arepazo, clavado. ¿Has visto cómo le ha ido en el arepazo ese man? Sí, como marrano una. En patineta, Nicolás Amper. Un abrazo, mijo, cuídese mucho. Bueno, vamos a hacer una lectura más del Twitter y ahí sí nos vamos con música, Emilio, por favor. A la pregunta, ¿en qué situación te cogieron mal parado? Leo unas respuestas más. A ver. Vamos a ver qué nos dicen. En una reunión laboral, dice Daniel Loca, pasados de tragos, perreando sensualmente con mi jefe mientras le agarraba las nalgas. ¿Nota, María Juliana? 5-4. Se me formó Lambarro la que mal. Sabemos el día que mi padre me tomó por sorpresa cuando leí una obra de Fernando Vallejo, La puta de Babilonia. Se me iba formando un problema grande, nota. No, 0-1. Un día me estaba tomando unos tragos con dos amigos y una amiga. Cuando terminamos, me fui a acompañarla a la casa y terminamos besándonos al frente de la portería del conjunto de ella. Wow. Y justo pasa mi novia con toda su familia. Mamá, hermanas en el carro. ¡No! 5-8. Muy mal parqueada. Cuando estaba en la universidad, tenía una cita con una chica para ir a comer, pero ella se demoró tanto que en el restaurante me vio comiendo y se impresionó porque ella pidió y yo volví a pedir y una porción más grande. 0-1. Buenísimo. Buenísimo. No, eso tan bueno. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con Kylie Minogue y un tema de su álbum Disco de 2020. Esto se llama Real Groove. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, vamos primero con los premios del Directors Guild Awards. Estos premios son muy importantes porque muy pocas veces se ha equivocado este premio con el Oscar. Creo que 4 veces en la historia del cine. Y siempre el que se gana el premio Mejor Director acá, se lo gana en el Oscar. Para que sepan. El largometraje de cine Jane Campion por El Poder del Perro, que está en Netflix, y es la sería la segunda mujer que se gana un Oscar. Fue nominada alguna vez por The Piano, con Holly Hunter y con el otro señor que se me Harvey olvidó. Keitel. Harvey Keitel, gracias. Para un primer largometraje, La Hija Perdida de Maggie Gyllenhaal. Ella fue la esposa del fallecido, ¿no? De Batman. ¿Cómo se llama? De Joker. Ella fue esposa de Heath Ledger. Ah, sí. Perdón. Serie dramática, Mark Millett por Succession, un capítulo. Serie de comedia, Lucia Anello por Hacks, un capítulo. Película para televisión, Barry Jenkins, The Underground Railroad. Y ahí se termina para mí toda la historia. Variedad. De Saturday Night Live, un capítulo, y premio a la trayectoria del servicio Spike Lee por toda una vida en el cine. Ganadores del BAFTA, también un buen presagio del Oscar. Mejor película, El Poder del Perro. Mejor dirección, Jane Campion, El Poder del Perro. Mejor película británica, Belfast, muy bella, muy linda. Mejor actriz principal, Joanna Scanlon, After Love. Mejor actor, Will Smith, el señor King Richard. Mejor actriz de reparto, la niña de reparto de West Side Story, Ariana DeBose. Ariana DeBose, sí. Arrasadora, mejor, ¿no?, actor de reparto, Troy Kotsur, una película Coda, buena. Mejor premio a actriz emergente, Lashana Lynch en No Time to Die. Esa sí no la ubico. Ahí la dejo. Mejor película de no habla inglesa, Drive My Car de Japón. Mejor documental, Summer of Soul, del que hemos hablado aquí. Sí, el de Questlove. Mejor película animada, Encanto. Mejor guión, Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza. Mejor guión adaptado, Sean Heather, Coda. Banda sonora, Hans Zimmer, Duna. Casting, West Side Story. Fotografía, Duna. Diseño de vestuario, Cruella. Mejor edición, No Time to Die. Estamos hablando de la de James Bond, ¿no? Sí. ¿Cuál es esa chica, hermano? Búsquenla. Pues debe ser, creo que era la que hacía de la chica Bond en la película. La Shanna Lynch. No, no, un segundito. Linda. No. Pues a ver, voy a echar a la Shanna Lynch. Espérate. Yo no veo nada. Pero no era la chica Bond principal, no. Una fotico más grande, mi amor. Es que sí, la Shanna Lynch es morena. Mírala. Uy, pero ni idea, hermano. Bueno. Y último premio es para mejor diseño de producción, Duna. Maquillaje, los ojos de Tammy Faye, que es buenísima. Sí. Jessica Chastain. mejor sonido Duna, mejores efectos especiales Duna. Y ahí terminan los premios BAFTA y ya los Oscars vienen ya. Es el son? Último domingo de marzo, que no sé qué día cae, el 27. Ah, uh-huh. Ya. Sí, perdón, sí. Ya. Bueno, ahí terminamos con el cine. ¿Tenemos el ganador del Twitter de hoy? ¿O quieres que te dé unos minutos? Dame unos minutos. Perfecto. There is no problem at all. Bueno. Ahí está, ¿ven algo más de cine? ¿Alguien tiene algo más? Pues yo quiero contarles que va a salir la nueva serie biográfica de Andy Warhol. Esto va a ser en Netflix, producida por Ryan Murphy. Y se va a llamar Los Diarios de Andy Warhol, donde por supuesto se profundiza en la vida íntima del artista. Ellos, por supuesto, Netflix les sigue apostando, le ha ido muy bien con los documentales y pues ya sabemos que Ryan Murphy le ha ido muy bien también con series como Glee, como American Horror Story o como American Crime Story. Está dirigida por Andrew Rossi y va a estar disponible el 9 de marzo. Ya está disponible. Ya está disponible. Ajá. Ya sabemos que Andy Warhol pues es el que comienza la tendencia del pop art y pues cada capítulo digamos que no solamente indaga la vida de Andy Warhol sino también todo lo que tiene que ver con esas décadas, entonces la música, el cine, por supuesto, todo está en estos diarios que ya lo podemos ver, todo está detrás del personaje Andy Warhol. Bueno, 7 y casi 30 minutos. Emilio, nos vas a acompañar, por favor, con música a esta hora. Nos queda Listo. Una más. Daré paso. Está Daré paso simple. Ok. No tengo doble y no lo puedo forzar mucho, pero ya con eso me parece bien. Ya, pues, se hizo ya la labor correspondiente, ¿no? Solo que no la van a embarrar. Es difícil. Voy entonces ahora con una de mis favoritas de Sade, del álbum Stronger Than Pride, esto que se llama Keep Looking. Si lo tiene, tráigalo. Yo porque cada vez que hablo de animales pienso en María Juliana Correa. ¿Por qué? Sí, yo también. Por la jungla. ¿Por qué será? Es que los ama. Y le luce también. Sí, yo pilas con ese aparatico, ¿no? Claro. Cuidado. Nací en Nebraska y vivo en Virginia. Soy viuda. Mi marido murió de cáncer hace 5 años. Tengo 2 hijas, los políticos no se están ocupando del esencial, la justicia social, la desigualdad del cambio climático y la desaparición de las especies. Escribe en Scientific American y National Geographic, donde fue editora su anterior libro El ingenio de los pájaros. Ahora en La conducta de los pájaros nos habla de su gran flexibilidad mental y comportamientos intrigantes. El asombro es continuo, me contó el caso de una gaviota que llevaba un geolocalizador. Los científicos se quedaron perplejos al ver que viajaba 100 kilómetros para alimentarse durante la cría, pero lo hacía subiéndose como pasajero a un camión de basura en San Francisco, que iba a una instalación de compostaje orgánico en el Valle Central de California cada 2 días. Es evidente que esta gaviota estaba usando la cabeza, María Juliana. ¿Cómo uno sabe que hay un bus de San Francisco que lo lleva uno? Una gaviota. Para que veas lo que nos sorprende los animales. Pero los genios con plumas que nos rodean están bajo amenaza. Muchos desaparecen sin que lo sepamos. No hay le hacen preguntas. No hay una única forma de ser pájaro. Hay multitud y una cantidad abrumadora de conductas sorprendentes. Cada pájaro, uy, carajo, es tan distinto como los humanos. Cuénteme conductas que le sorprenden de los pájaros. Ella es experta en pájaros. Tengo muchas favoritas. Una de ellas es la manera en que fabrican y utilizan herramientas. Las herramientas de unos pájaros de Nueva Caledonia están a la altura de las herramientas que fabrican los orangutanes. No la conozco. Las usan para alimentarse. La cacatúa enlutada fabrica palos de tambor con los que golpea el tronco de un árbol hueco para atraer a la hembra. Es el único animal, además del humano, capaz de fabricar un instrumento musical. Por su ritmo se le conoce como el Ringo Starr del mundo de las aves. La cacatúa enlutada. Esa es enlutada. También construyen hermosas pérgolas. Una ostronera las adorna con todo tipo de objetos brillantes: canicas, tornillos, trocitos de cristales. Ay, no. Poseen una gran habilidad artesanal y son tremendamente artísticos. ¿Qué opinas? Divinos. Conversan, sabemos que hay una comunicación elaborada y compleja, mucho más sofisticada de lo que imaginamos, pero estamos empezando a estudiarla por ahora. Algunos imitan el ruido del motor de un coche. Yo tengo una grabación del ave lira y cuando escuchas cómo imitan a un bebé llorando, eres incapaz de distinguir si es el ave o el bebé. Wow. Imitan cualquier cosa a la perfección y tienen un canto resonante, profundo y tremendamente emotivo, como Nicolás Samper cantando. Ay, yo nunca no he escuchado nada como eso. Esa melodía es preciosa. Y le dicen finalmente dos preguntitas. Un cerebro del tamaño de una nuez, ¿cómo puede llegar a ser tan inteligente? Ahora entendemos que el tamaño del cerebro no es el indicador más importante de la inteligencia. Lo que cuenta es la densidad de neuronas cerebrales, y las de las aves es inmensa. El doble que los micos y cuatro veces que los primates. Wow. Y cuatro veces más que el resto de los mamíferos. Vean. ¿Cómo? Pues tú no has visto las aves cuando hacen los nidos y se van. Sí, son demasiado pilos. Son muy pilas. Sí. Esas águilas que se comen a los bebés y se los llevan. ¡Ay, muy no! ¿Cómo perciben los pájaros? Comparados con los pájaros, los seres humanos somos prácticamente daltónicos. Su percepción de los colores es inmensa, profunda y mucho más compleja que la nuestra. Es que además creo que los pájaros tienen cuerdas vocales. ¿Tú crees? Y por eso tienen vibración al cantar. Muchos artistas le han dedicado canciones. Un jilguerito. Una alondra. Ay, divinos. Un jilguero. De vibrando, es que pues, cantan hermoso. Pero sabes que me impacta mucho también de algunas aves, lo que estabas diciendo tú, Jaime, su capacidad para imitar sonidos. ¡Wow! O sea, eso me parece buen oído. Tienen buen oído. Bueno, exactamente. No, tremendos. Santiago Ángel, último reporte. ¿Cómo está, señor? Bueno, último reporte, Jaime. Entonces, en este momento ya comenzó el debate en las plataformas de Semana y El Tiempo con los tres candidatos, Ingrid Betancourt, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, aunque obviamente la gente está pendiente pues de Gustavo Petro y de Federico Gutiérrez, dando casi que por descontado que van a ser las dos personas que van a ir a segunda vuelta, por si se quieren conectar mientras termina el programa de Los Originales. Mañana, además de eso, vamos a estar hablando de lo que ha pasado entre Rusia y Ucrania. Hoy hubo negociaciones de nuevo, pero se suspendieron por los bombardeos de Rusia. En varias ciudades, Rusia ha comenzado a bombardear de nuevo Mariupol, aunque ha dejado de cercar a Kiev. Y la noticia que están publicando los diarios internacionales en este momento, The Wall Street Journal, The Guardian, The New York Times, es la amenaza de China. Porque hay información de inteligencia de los Estados Unidos con una posible ayuda militar de China a Rusia. Y Estados Unidos hoy ha hecho amenazas desde la diplomacia muy serias de que habría consecuencias si China interfiere con ayuda militar a Rusia. Que dicen los diarios internacionales, Rusia le solicitó misiles a China para la invasión con Ucrania. Pero es que no tienen los rusos, perdón, pero ¿no se jactan de tener miles de misiles? Sí, solamente más de 6.000 ojivas nucleares, imagínese, pero pues le están pidiendo, según la inteligencia americana, ayuda militar a China. Y China se ha mantenido de una forma muy distante. Usted sabe que no dijo nada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre condenar a Rusia por la invasión, se abstuvo en la votación, ha estado obviamente más del lado prorruso, pero pues no ha interferido. Y hay hoy una amenaza de Estados Unidos por una posible interferencia de China. Okay. Eso, les vamos a estar contando de eso y por supuesto todo el análisis político con la noticia del día, que es la renuncia de Óscar Iván Zuluaga y lo que suceda en el debate de esta noche. Pero cuente más vainas, hermano, y es que de verdad... Pero le he dado tres informes hoy de las elecciones. No, pero no de lo que va a pasar mañana. Mañana lo pasó muy tranquilito, ¿no? Muy someramente. No, lo que pasa es que las noticias de estos días y de esta semana pues son noticias políticas. No hay más. No se habla de más en Colombia. Entonces, pues hay que esperar a qué pasa en el debate. Hay que esperar la decisión del Partido Liberal, que eso va a ser muy importante, y hay que esperar la decisión de Cambio Radical, que hoy sigue teniendo inscrito a su candidato Germán Córdoba, muy conocido en todo el país. Esas son las tres noticias políticas que están por darse, pero pues sobre las elecciones del Congreso le conté todo lo que había por contar. Bueno, muchísimas gracias. Mañana ya está este hombre. Buenísimo, el zar del arepaso. Sí. No, eso fue hasta... ¡Oh, hermanito! Hermanito. Llevamos tres horas dándole con toda. Oiga, Jaime, ¿me permite hacer un comentario? Claro. escuché atentamente al señor Orlando Rivera el viernes. Oiga, ¿cómo le parece nota? Esa encíclica? ¡Hue madre! ¿Sobre ese monólogo Orlando? Sobre el sexo. ¿Qué fue lo que no, es un duro. Que él tenía que ser un hombre, que tenía que pensar en el placer de la mujer y no ser como un loquito pensando en su placer individual. ¿Qué desperdicio Orlando solito? O sea, ¿qué desperdicio? Esa oda casi onanística. Oiga, recibimos odas de vida, ¿no? Exacto, recibimos. Mónica y yo le vamos a hacer un filtro inicial. Aquí nos encargamos, solito fresco. No, pero si va a ser así todos los viernes, saco la agenda para tomar nota y va a ser así. Punto por punto. Y porque lo callamos, y no, ahí se queda hora y media, sí, dándonos y cátedra. Bueno, no lo molesto más, muchas gracias. No, señor, un placer. Mañana hablamos y suerte en el programa de la mañana. Gracias, Jaime. Chao. Bueno, vamos a poner el último repaso y despedimos con música. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. Bueno, están viendo francotiradores curtidos en Irak a la guerra de Ucrania y muchos a participar con los ucranianos. Francotiradores es lo peor que hay. Niñas, ¿están listas? Listas. ¿Vieron la película American Sniper con el superchurro? ¿Cómo se llamaba el superchurro de Hangover? Que todo el mundo se muere. Bradley Cooper. Bradley Cooper de Clint Eastwood, Emilio, es muy buena. No la vi. Bueno, pues son tipos que se dedican a disparar a la gente y matar desde lejos. Claro. Y bueno, les quiero hablar de el arma con la que están equipando estos francotiradores los ucranianos. Y quiero hablarles del arma como el arma más poderosa. Pesa 13 kilos, o sea, hay que ponerse 13 kilos en el hombro. Fuerte. Descargado, ¿no? Cargado pesa más. Claro. El cargador que ustedes es para que lo ganen es extraíble recto. ¿Correcto? De 5 a 10 cartuchos. ¿Nos estás hablando? De 5 a 10 balas. Ok. Ah, ok. Y pues Ucrania los ha comprado en Estados Unidos desde el 2015. Con bipo de plegable, es decir, con unas patas para disparar bien, hermanitos. Tiene más o menos 1.40 de largo el fusil. Son fusiles muy de élite. La mira telescópica tiene hasta 25 aumentos. Ok. Cuénteme si yo me pongo con un rifle de esos, rifle, y miro mi objetivo, ¿hasta cuánto puedo avanzar mi bala? ¿Cuántos kilómetros? ¿Qué distancia? ¿Cuántos kilómetros? ¿Sí? ¿Qué distancia? No, pueden ser, si ponen sí, música, claro. ¿Qué distancia? Puede llegar este Barrett M82. Una bala. O sea, ¿qué distancia? Pongamos música otra vez. Sí, espérate. Me manda, musiquita, esto es para los oyentes, ustedes concentrados, Mauricio Amado, lo del precio de la gasolina en California. Está a 7.95 el galón. No me pregunten que cuáles son los efectos de la guerra, porque ahí los tienen. Bueno. No, ni idea, pero yo tampoco, qué pregunta tan difícil. Yo creo que podemos hacerlo otra vez. No, no, no. Por favor. Tranquila. Nico. Me da una jartera, estoy tan sobrado en este repaso que prefiero. ¿Sabes qué? Póngame otro menos 12. No tengo contrincantes. Eso, sí, listo. Él se recupera después. En los originales. Y le metemos un menos 1 a Orlando, es que de verdad. La correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Curiosamente, espero que no hayan buscado. Tenemos 2 más 1 para las niñas. 1.5. Yes. Wow. No, y nuestro día, Coba. Nuestro día. En los originales. No, es que todo es Nicolás, ¿ves? Nicolás. Wow. Es el que nos dará suerte. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez. Pero imagínese que alcance una bala 1.800 metros, 1.8 no, sí, kilómetros. Demasiado. O sea, estoy hablando de 18 cuadras, ¿sí? 18 cuadras. ¿Y mata a un man? Eso es un rifle de alta precisión, Orlando. Se merece el menos uno, hermano. 600 se lo hago aquí con una de fabricación latina. ¿Oye? ¿Menos uno para Orly? Sí. Y ya les puse el chapón, entonces, ¿cómo quedó el arepaso? Bueno, vean, pues, se movió el tablero. Hoy sí. Yo quedé con menos 12. Me recuperé un poco. Está bien. Moni quedó con menos 9. Perfecto. Y Orly y Nico quedaron empatados con menos 6. ¿Qué? Pero Nico no es doble, es solamente un menos 2 simple, ¿no? Sí. Sí. Estaba en menos 4 con menos 6. Pero hermano, de verdad, y Nico no estuvo y le metimos hoy menos, ¿cuántos puntos? Como menos, te voy a decir, menos 8. Como menos 10. Menos 10. Claro, porque fueron está. Dos dobles, ajá, y uno, ajá, sencillo. Él estaba en 4, pasó a 2, a menos 2, después a menos 2, a menos 4, ahora menos 6. Bueno, ganador del Twitter de hoy a la pregunta. Bueno, tengo 2. Adelante, la pregunta. ¿En qué situación te cogieron mal parqueado? Me gustaron mucho 2. Bene David Mendoza dice: un día me estaba tomando unos tragos con 2 amigos y una amiga, cuando terminamos, me fui a acompañarla a ella a la casa y terminamos besándonos al frente de la portería del conjunto de ella. Justo pasa mi novia con el papá, la mamá y las hermanas en el carro. Muy mal parqueado. Y Juan Samerón: en mi época de adolescencia se... A ver... No. Ah, sí. En mi época de adolescencia traficaba contenido de CDs y VCDs. En cierta ocasión, mi madre se acercó al PC a ayudarme con la tarea de inglés y se abrió una imagen de 2 féminas besándose mutuamente, las florecitas. Traté inútilmente de cubrir la pantalla con mis manos juveniles. Está muy bueno, está muy bueno el tema. El término florecitas, ¿qué le pasa? Sí, sí, sí. Bueno, son buenas elecciones. Sí. Es que eso es otra cosa buena, que tú escojas el arepaso cuando Nico no está. Bueno, me parece bien. Bueno, llegamos al final del programa, ya primer día de la semana. Queremos saber qué pasa con nosotros, Colombia, y que todo el mundo esté muy pendiente de votar. Y eso será hasta el 29 de mayo, pero bueno. Me falta un rato todavía. Sí. A las 8 en punto, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Y vamos a despedir. Deja ido el programa, hermano. Listo. Los espero en El Sabor de la Noche, pero mientras tanto vamos con Adele en vivo en el Royal Albert Hall. Esto es Set Fire to the Rain.